Blues, más que una música popular del sur de los Estados Unidos, es un sentir que trasciende fronteras y lenguas. Resuena en cada rincón del planeta y es la raíz misma de géneros como el jazz, el rock y sus vertientes. Mundo Blues, martes de 9 a 10 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Presentación, Carlos Helio. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 9 de la noche y 56 minutos. Las convocatorias de la Secretaría de Cultura de Pereira en sus diferentes áreas son un reconocimiento a las propuestas que contribuyen a la ciudadanía desde el arte, el patrimonio y la cultura. La Corporación Utopía Producciones en el año 2022 fue ganadora de la convocatoria de concertación cultural de la Secretaría de Cultura de Pereira con el proyecto Quinto Festival Internacional de Teatro, Un Paso a la Escena, en el que participaron grupos de teatro de países y ciudades como México, Bolivia, Bogotá, Medellín, Manizales y Pereira, aportando a la circulación, difusión e intercambio de las artes escénicas en la ciudad para el fortalecimiento de la oferta cultural. A la Corporación Utopía Producciones, gracias por engrandecer la cultura de la ciudad. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, Secretaría de Cultura, Gobierno de la Ciudad. Más de 40 barrios han sido beneficiados con Calles para mi Barrio del 2020 al 2023, un programa que ha impactado a miles de pereiranos en todos los sectores de la ciudad. Continuamos construyendo más infraestructura para la gente. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de 30 artículos que constituyen el conjunto de derechos que se ha podido reconocer y validar internacionalmente para su respeto y promoción en el orden político, económico, cultural y social vigente. Entre los derechos económicos, sociales y culturales podemos señalar derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la protección y asistencia a los menores y a la familia, derecho a la vivienda. Declaración Universal de los Derechos Humanos, una herramienta poderosa que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM, Radio de Interés Público. Aguas y Aguas de Pereira se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional entre las empresas de servicios públicos de todo el país por su sostenibilidad financiera y ambiental. Aguas y Aguas de Pereira, una empresa eficiente y competitiva. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, los acompaño en esta hora, en la que escuchamos un artista, o incluso en ocasiones varios, que pertenecen al universo de la escena indie dentro del rock y el pop. Artistas independientes, algunos transgresores, rebeldes o innovadores, como dice nuestra promo. Bienvenidos. Hoy una banda que ha sido una de las consideradas grandes ejemplos de la movida independiente en el mundo, sobre todo en la última época. Pues recordemos que esto de lo indie pues viene de independiente, y de hecho empezó a conocerse un poquito por allá en las primeras décadas del siglo pasado, en los años 20, con algunos artistas que hacían algo diferente dentro del jazz, por ejemplo, por mencionar un caso de los tantos que hay en lo indie, pero luego reaparece con más fuerza en los 80s y finales de los 90, donde se empieza incluso a confundir con un género o un estilo. Una de esas bandas, de esas agrupaciones que tuvo una movida tan fuerte en lo independiente, su sonido empezó a catalogarse por muchos como indie. Si algunas otras bandas hacían un sonido similar, muchos decían que eso era indie. Hoy vamos a tener el disco The Car, de la agrupación británica Arctic Monkeys, acá en Escena Indie. Antes de escuchar un poquito de este disco del 2022 de Car y de hablar un poquito del mismo, recordemos que esta banda tuvo un gran éxito a nivel mundial gracias a que empezó a darse a conocer sobre todo en redes sociales o en internet. O sea, el público, un pequeño público que ya tenía consolidado, se encargó de que esto se volviera masivo. Pues mientras otros artistas peleaban con algunos software y programadores que compartían la música de manera pirata, hay que reconocerlo, no era legal, pues otros sacaron provecho de esto, como Arctic Monkeys, y lo que hicieron fue grabar de manera independiente y la misma gente empezaba a compartir, eso se empezó a regar por todo el mundo. Incluso algunos se atrevieron a decir que fue la banda que pudo haber cambiado el mercado de la música. Yo creo que contribuyó en algo. El mercado siempre ha ido cambiando y ha ido cambiando, salen nuevas plataformas y en fin. Pero este fue un gran ejemplo de cómo la gente quería, digamos que algo diferente a comprar el disco. Y esto dio pie a toda esta revolución, no solo la vivió Arctic Monkeys, sino otros artistas y nosotros como consumidores, en que realmente la plata de los músicos, de los artistas, no solo estaba en sacar CDs, sino que ya empezaban a vender shows. Se dieron cuenta que en el show o en, de otras maneras, había que captar dinero. Hoy en día pues está muy fuerte el TikTok y otras cosas, y cantarle a Les para hacer dinero, ¿cierto? Y estar en redes sociales. Pero digamos que a partir del finales de los 90 y 2000 para acá, los shows y sobre todo en pandemia también, se volvió algo muy, muy poderoso. Crecieron, el nivel del show creció, el performance, la puesta en escena, todo lo que tiene que ver con luces, el valor agregado que le dan a una persona que asiste a un concierto cuando compra una boleta, pues eso se volvió muy valioso porque la gente ya no estaba comprando discos. Pero ahora sí, escuchemos un poquito de Arctic Monkeys, The Car. Algo diferente, siguen siendo independientes hasta en con lo que ellos mismos han hecho. Algo diferente, escuchemos algunas canciones y volvemos acá a hablar un poquito de un disco un poco más orquestal, por decirlo así. The Cars, de Arctic Monkeys, acá en Escena Indie. That ain't like you. yesterday still leaking through the roof. But that's nothing new. I know I promised this is what I wouldn't do, but somehow giving it the old romantic fool seems to better suit the mood. So if you wanna walk me to the car, you ought to know I'll have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a mirror ball? You're getting cynical and that won't do. I'd throw the rose tint back on the exploded view. Darling, if I were you, and how's that insatiable appetite for the moment when you look them in the eye and say, baby, it's been nice. So do you wanna walk me to the car? I'm sure to have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a stumbling blocks. Wait. there's the other island now. Farm nation displays of affection fly over. I saw back and I can see both islands now. From my vantage point, the spare set of tingles if I get it my way. Looks like the Riviera is coming into land. Early predictions would seem to suggest I ain't quite where I think I am. Formation displays of affection fly over. Eyes roll back and I can see both islands now. Escena Indie. Música sin barreras. How am I supposed to manage my infallible belief? While I'm sucking it to you, performing in Spanish on Italian TV. Sometime in the future, whilst wondering if your mother still ever thinks of me. Hallelujah, blank canvases, lent against gallery walls, flowing towards sculptures of anything goes. On the marble stairs, is that vague sense of longing kinda trying to cause a scene? Guess I'm talking to you now, puncturing your bubble of relatability. With your horrible new sound, baby, those mixed messages ain't what they used to be. When you said them out loud, blank canvases lent against gallery walls, flowing towards sculptures of anything goes. On the marble stairs leading to almost where cartridge for City Life 09 is pretty tricky to come by. Village coffee mornings with not long since retired spies. Now that's my idea of a good time. Flash that angle, grind a smile, gasp and roll your eyes, and help me to get untied from the chandelier and twizzling round an umbrella. Continuamos en Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Hoy escuchando el disco de Car de la agrupación británica Arctic Monkeys. Recordemos que esta agrupación nació haciendo un sonido muy garage rock revival, algo de rock psicodélico, incluso post-punk revival, con esa interesante forma de cantar de su vocalista Alex Turner, que cautivó a mucha gente. Y la banda ha ido también mutando su sonido. Incluso en este disco de Car yo encuentro algo mucho más relajado, algo orquestal, interesante. Creo que llegan a un punto en que la misma banda, y en este caso Alex Turner, que es como el líder, llegó a un punto que quería hacer algo diferente. Y eso es muy valioso, porque muchos artistas siempre siguen el sentido de lo que le dicta la disquera, la industria, y hay unos productores que les dicen tienen que hacer esto, sonar así, cantarle a esto para poder vender. Ellos no, ellos llegan un momento de madurez musical en que quieren hacer algo diferente. Muchas personas dicen, no, eso no me gustó, me gustaba más lo de antes, que la banda ya no es lo mismo. Eso pasa con muchos artistas, pero yo creo que todo artista llega a un punto en que quiere hacer algo diferente a lo que ha hecho. Experimentar, o simplemente hacer lo que sienten como artistas. Quizás este sea el caso, un disco que va más relajado. Escuchemos un poco más de este disco de Car del 2022 de la agrupación inglesa Arctic Monkeys, acá en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. Jet skis on the moat, they shot it all in cinema scope, as though it's the last time you're gonna ride. Showstoppers Anonymous, come over here and give your buddy a hug. So much for deciding not to let it slide. Is there something on your mind? Or are you just happy to sit there and watch while the paint job dries? And when it's over, you're supposed to know. Lights out in the Wonder Park, your sawtooth lover boy was quick off the mark. That's long enough in the sunshine for one night. Recognize you through the smoke, pajama pants and a Subutio cloak. You know that it's alright if you wanna cry. Is there something on your mind? Or are you just happy to sit there and watch while the paint job dries? And when it's over, you're supposed to know. Thank you. for a master of deception and subterfuge. You've made yourself quite the bed to lie in. Do your time traveling through the tanning booth so you don't let the sun catch you crying. Predictable, I know what you're thinking. My teeth are beating and my knees are weak. It's as if there's something up with the wiring. Your head behind the mountain peak. Don't have to mean that you've gone into hiding. So predictable, I know what you're thinking. I'm watching your every move. Feel the tears are coming on. It won't be long. It won't be long. Straight from the cover shoot, steal a trace of body paint on your legs and on your arms and on your face. And I'm keeping on my costume and calling it a writing tool. And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you. Thinking about how funny I must look, trying to adjust to what's been there all along. With the boat kiosk lady and her sleepy amigo, it ain't a holiday until you go to fetch something from the car. Travel size champagne, cork pops, and we're sweeping for bugs. Some dusty apartment, the what's it called cafe. You can arrive at 11 and have lunch with the English. But it is falls you to make a wish. They say climb up there, jump off that, and you pretend to fall. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. That's quite a number to see. Spotlit getting lowered in. Can you co-direct and play the twins and adapt the main theme for mandolins? I've conjured up wonderful things. The ballad of what could have been over and out. It's been a thrill. We had them out of their seats, waving their arms and stomping their feet. Some just hysterical scenes. The ballad of what could have been. Really is it's been a thrill. I had big ideas, the band was so excited, the kind you'd rather not share over the phone. But now the orchestra's got us all surrounded, and I cannot for the life of me remember how they go. Taking a dive, Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Esta señal que origina desde Luz y Tejada, en el corazón de Pereira, para gran parte del eje cafetero, norte del valle, y para todo el mundo a través de emisoraculturaldepereira.com. También la invitación para las personas que quieran dejar una opinión, recomendar a algún artista, enriquecer con su sabiduría también. Hay mucha gente que le dice a uno, uy, mira, esto también pasó así, o dijiste quizás algo mal. Bueno, todos esos comentarios, lo que quieran decir, lo pueden hacer al WhatsApp 318-7900-700. 318-7900-700. Además, ahí en la página emisoraculturaldepereira.com encontrarán enlaces para las redes sociales de la emisora. Continuamos acá en Escena Indie con Artie Monkeys, escuchando su disco The Car. Un disco que venía ahí como quieto, mucho tiempo que no se sacaba algo. Intentó como hacerse desde el 2020, pero bueno, recordemos que llegó la pandemia de COVID-19 y esto se retrasó. Un disco que sigue mostrando esas ganas, esa línea experimental de la banda, esas ganas de hacer algo diferente y que ya había hecho en algunos discos anteriores. Cambia mucho, digamos, a los éxitos de ya hace una década, un poco más. Y aquí, con un piano protagonista y, como les decía ahora rato, muy orquestal por momentos. Esta agrupación que definitivamente ha sido una de las pioneras en la movida indie. Y mire que ahora muchos quizás escuchan esto y dicen que eso no es indie porque no se parece a su sonido anterior. Pero recordemos que lo indie se podría como catalogar. Hay diferentes categorías en lo indie. Una de esas, pues artistas que graban de manera independiente, o sea, que no pertenecen a como a un sello comercial tradicional. Otros que simplemente hacen música no comercial, en el sentido no solo lo que les dije ahora, sino que es música que no está, digamos, en el mundo anglo, en todas las emisoras, sino que es música algo diferente. Por ende, tienen sus propios conceptos y género musical. Y muchos de estos artistas, pues, también distribuyen su música libremente por internet. Pero yo sumo una categoría más, es que hay artistas que, aunque pertenezcan a un sello discográfico, en algún momento de sus carreras, o dentro de sus discos, que pueden tener canciones todas muy comerciales, hay dos o tres que son transgresoras, que son diferentes, o incluso un artista que tiene cinco discos y uno de esos, aunque puede pertenecer a una de las grandes disqueras, pues lo hace de una manera diferente, queriendo transmitir lo que realmente sienten y no lo que les dicta realmente la disquera. Aunque hay que mirar a ver cómo es el tipo de contratación y negociación, porque a las disqueras, pues, les interesa vender, pero hay artistas muy grandes que incluso se atreven a hacer dentro de la misma industria comercial algo rebelde e innovador. Escuchemos un poco más de Artie Monkeys acá en Escena Indie. Put your heavy metal to the test. A love song in it all for you. Timing wise, it's probably for the best. Come here and kiss me now before it gets too cute. Mr. Schwartz is staying strong for the crew. Wardrobe's lint rolling your velveteen suit and smudging dubbing on your dancing shoes. Gradually it's coming in. Directorial debut. as fine a time as any two deduce. The fact that neither you or I has ever had a clue. But Mr. Schwartz is staying strong for the crew. Wardrobe lint rolling your velveteen suit and smudging dubbing on your dancing shoes. And if we guess who I'm pretending to be, do we win a prize? Having attempted twice, both incorrectly, do we get a third try? The gloved hand's reaching in to hit the switch. There's not one goddamn thing that you can do about it. Schwartz is having tea with the grips, asking after all the wives and the kids. It's at the heart of what the business is. Continuamos acá en Escena Indie, pero acercándonos ya al final de esta emisión. Yo igual los invito a que estén pendientes siempre de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira y que además sigan disfrutando de la buena programación de la 97.7 FM. Hoy, Arctic Monkeys, esta agrupación que desde el inicio ha trabajado con un sello independiente de Londres, Inglaterra, que se creó en 1993. Y que se encargó como de mostrar grupos underground. Pero entre todas esas, ha logrado producir o grabarle a dos grandes artistas, dos grandes bandas como son Franz Ferdinand y Arctic Monkeys. También carrera solista que ha tenido Alex Turner, vocalista de Arctic Monkeys. Recordemos que esta agrupación nació en el año 2002. En Inglaterra. Con un poquito más del sonido de su disco The Car del 2022, me despido agradeciendo a todos ustedes por la escucha, por la atención. Mil gracias, chao. Of York, the executive branch, having some fun with the warm-up act, if that's what it takes to say goodnight. And that's what it takes. A four-figure sum on a hotel notepad, a revelation, or your money back. Say goodnight. Sometimes I wrap my head around it all, and it makes perfect sense. it ain't a race. When my invincible streak turns on to the final straight, that's what it takes to say goodnight. And that's what it takes. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. You want me crawling back to you? tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your boots. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More like it through the gears. Incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? See you here, wonder where am I? It sort of feels like I'm running out of time. I haven't found what I was hoping to find. You said you gotta be up in the morning, gonna have an early night, and you started to bomb me, baby. Why'd you wanna call me when you're on? London, how are you this evening? Plugged right into my skull. Wayne Manor, what a memorable NYE. She looks like fun. Good morning. She looks like fun. Cheeseburgers. She looks like fun. Snowboarding. She looks like fun. Finally there's a place with you through cloudy skies. Every whimsical thought that enters my mind. Look, there ain't no limit to the length of the dickheads we can be. Bukowski. Dark City. There's a place where you can wag your tongue. Baby, but why can't we all just get along? Dance as if somebody's watching, 'cause they are. Moved it all online as of March.

taste of bittersweet.